pasar un aplauso chiquitito, chiquitito, con los dedos chiquititos. A ver, dice, aplauso chiquitito, aplauso chiquitito, aplauso chiquitito, aplauso chiquitito. Si me seguís verás, qué divertido será. Si me seguís verás, qué divertido será. ¡Vamos! Y ahora voy a pedirles que pongan una palma para arriba y la otra de costado. ¿Listos? Se viene el aplauso cocodrilo. Lo saben, ¿no? ¡Cuidado que te come! Aplauso cocodrilo, cocodrilo. Aplauso cocodrilo, cocodrilo. Si me seguís verás, qué divertido será. Si me seguís verás, qué divertido será. Los dos. Vamos con los últimos dos aplausos. Este que viene, aplaude y sale volando. Aplauso mariposa. Aplauso es el aplauso tiburón. Las manos arriba de la cabeza. Y dice, aplauso tiburón, tiburón, aplauso tiburón, tiburón. Si me seguís verás, qué divertido será. Si me seguís verás, qué divertido será. Los dos, te salió muy bien. Pero para terminar, vamos a hacer todos los aplausos juntos. ¿Se animan? A ver. Un aplauso fuerte. Aplauso chiquitito. ¡Medio aplauso!